somos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Las demás solamente. bola estaba tirada, la bola negra de mi mala suerte. Somewhere. voy de soldado raso, voy a ingresar a las filas con los valientes muchachos que dejan madres queridas, que dejan novias llorando, llorando su despedida. Voy a la guerra con ya traigo rifle y pistola. Ahí volveré de sargento cuando aquí acabe la boda. No más una cosa tiendo es dejar a mi madre sola. Virgen morena, mi madre te cuídala que es muy buena, cuídala mientras vuelvo. Guadalupana protegerá mi bandera. Y ahí cuando me hay en campaña muy lejos ya de mi tierra, les probaré que mi raza sabe morir donde quiera. Salgo temprano al despuntar nuevo día. Aquí otro mexicano que va a jugarse la vida, que se despide cantando que viva la patria mía. Virgen bendita, mándale su consuelo, nunca jamás permita que me la robe el cielo. Thank you. ojitos verdes con quien se andará paseando. Thank you. Thank you.